Observabas la ventana, tierna y fría soledad. Yo buscaba tu mirada, entonces solo miro yo. No juega con mi pierna, mi pecho comienza a gritar. Tu mirada no me habla, me das un beso de pasión. Me das un beso de pasión. Mujer de los mil colores, mujer, ¿por qué te fuiste así? Sí, y al otro no. Depende cómo salga Dios y el sol. Me regala tu sonrisa, que con el viento se marchó. Como un rayo que va y vuelve, tu te amo se marchó. Entre risa y un abrazo, me confesabas tu amor. Ya no hay beso entre los dos. Mujer de los mil dolores, mujer, ¿por qué te fuiste así? Mujer de los mil colores. Solo me duele a mí.